naciste bien para hacer razonar. Tan pronto te llega la inspiración, esa canción el mundo espera. Y cuando sientes el dolor inspirador, no pienses que todo ha terminado. Eres muy tonto al concluir la encontraste, ahora cántala bien. La pones dentro de tu corazón, pues la canción ya no te espera. Deja de entrar, hazla salir. Hey, tú sí, lo sientas que todo ha terminado. Todo está dentro de ti. Hey, tú sí, si pones el hombro, está logrado. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Hey, no has de temer, pues naciste bien para hacerla sonar. Tan pronto te llega la inspiración, esa canción el mundo espera.